Si quieres empezar tú, Moisés. Los opositores, sí. Porque yo estaba con. Contrario, sí. Lo quiero, pero lo correo. Pero... Sí. Bueno, la primera, entonces voy a continuar donde paraba. Que la primera cuestión es que tratamos de un modelo que mata. Que, entonces, es un modelo que destrói pelo lucro, que rouba, que explota. Entonces, la primera cosa. Tenemos este como grande inimigo de nosotros, ¿no? Entonces, un modelo que recientemente en Rondônia, cercano a Bolivia, mataron, ejecutaron una compañera del mar, la Nicinha, que simplemente luchaba por su derecho. Ella tenía tierra, era una pescadora, y al fin del año pasado, en 2015, la ejecutaron por defender su derecho. Entonces, este capital mata. Este capital no tiene, por lo lucro, él hace lo que hace. No, no hay perdón, no hay diálogo. Lo mismo se pasa ahora en Baixo Iguaçu. Todas las reuniones que llamamos para negociar sobre los afectados de Baixo Iguaçu, no Paraná, donde Iberdrola está envolvida, grupo de energía de Iberdrola canceló todas las reuniones. Las reuniones no se pasaron porque el grupo de energía y productor no quiere hablar con los afectados. Entonces, lo gran enemigo es este que tenemos, pero él es representado por varias empresas. Entonces, dentro del modelo eléctrico, ahí tenemos varias que enfrentamos en Brasil, principalmente las multinacionales. EDP, Tractebel, GDF Suez, Neoenergia, Light, AES, Duque. O sea, empresas ou eram estatais, estatais extranjeras, que depois se tornaram privadas ou já nasceram como privadas. Dentro do petróleo, que aí, se hablamos de modelo energético, não é somente modelo elétrico. Então, se dentro do modelo petróleo, que foi um dos grandes motivos do golpe em Brasil, foi pelo pré-sal, pré-sal brasileiro. O Brasil, quando se descobre o pré-sal brasileiro, se coloca o Brasil como podendo chegar ao terceiro produtor de petróleo, com todas as contradições que há na explotação de petróleo. Pero la Shell, Chevron, essas empresas não admitem um país de terceiro mundo ou do sul entrar na geopolítica do petróleo, a ser uma dinâmica como essa. Exxon, BP, Statoil, todas estas estão interessadas também em não permitir tudo isso. Os bancos, então, no modelo energético, há muito banco, ganham muito dinheiro, não somente as elétricas. Então, em Rondônia, a hidrelétrica de Giral e Santo Antônio, onde Nicinha foi executada, o Santander tinha participação. Então, Santander, BTG Pactual, Citibank, Bradesco, são grandes bancos que estão aí. E os mineiros metalúrgicos, as minerias e metalurgias. Então, esses como são os grandes consumidores, para se terem uma ideia, toda energia elétrica generada em Brasil, 30% dessa energia vai para o setor de mineria e metalurgia. E pagam muito baixo. Enquanto nós, os consumidores brasileiros, pagamos em torno, a média de nós é em torno de 100 reais o megawatt, eles pagam 10 reais o megawatt. Então, é um contrato de puro benefício para as empresas de grande consumo. Então, nós dizemos que é o Robin Hood, ao contrário, a avessa. Então, quem tem muito dinheiro paga pouco, quem tem pouco dinheiro paga muito. Então, essa era a realidade. Pues un poco siguiendo la misma línea, pero en nuestro contexto, ¿no? O sea, el principal opositor, pues evidentemente es quien ostenta ese poder de decisión que hablábamos al principio y que se siente amenazado por propuestas como esta transición energética, esta soberanía energética, porque va totalmente a quitarles ese poder y dárselo a las comunidades y a los pueblos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, como Red por la Soberanía Energética, hicimos una propuesta municipalista, ¿no? Aprovechando las elecciones municipales. Entonces, claro, hay propuestas como el crear esa comercializadora pública desde el municipio, incluso a investigar cómo crear una distribuidora municipal, que realmente representa una amenaza para ese oligopolio y una tontería, pero de hecho una de las jornadas que hicimos en la Xarxa centradas en la distribución, ¿no? En, vamos a reapropiarnos, se llamaba reapropiémonos de la distribución eléctrica, echemos al oligopolio. Pues en esa jornada nos vino el responsable de relaciones institucionales de Endesa, ¿no? A ver, y pensábamos, pues somos cuatro pringados, pero bueno, ellos ya ven ahí esa amenaza, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la lucha contra la pobreza energética, pues cómo lo planteamos nosotros es, nosotros intentamos huir un poco de enfocar el tema de la pobreza energética como solo desde un problema de capacidad económica de la gente, ¿no? No tiene un tema de precariedad, etcétera, ¿no? Y intentamos dar un paso más allá y relacionar eso con el modelo energético y decir, no, pero es que esto no es solo una cuestión de familias que no tengan capacidad económica, sino que aquí hay unas empresas privadas, que son muy pocas, que están haciendo negocio con un derecho básico, ¿no? Por tanto, la responsabilidad no es solo de la administración, que tiene que garantizar unos derechos, sino también estas empresas tienen una responsabilidad aquí, ¿no? Y entonces intentamos dar donde más les duele a esta gente, que es la pela que decimos en catalán, en el bolsillo, ¿no? O sea, y es lo que exigimos es que eso que las familias no pueden asumir, lo asuman estas empresas del oligopolio, ¿no? Y evidentemente eso también es una amenaza a sus intereses y al poder que tienen, ¿no? Y este oligopolio además no está solo, ¿no? Tiene sus aliados, tanto a nivel internacional, con instituciones, ¿no? Hay millones de ejemplos, pero por ejemplo, en el tema de la pobreza energética, ahora estamos intentando ver qué se está haciendo desde la Unión Europea, qué medidas proponen, y en todos los papers que hay, la base es medidas contra la pobreza energética, pero que no toquen al mercado, ¿no? Que no desestabilicen el mercado, que, ¿no? Entonces, esos aliados los tienen, y evidentemente en el Estado español, clarísimo, con las puertas giratorias, etcétera, ¿no? En la parte de obstáculos, se han dicho muchos, yo por decir dos que creo que no se han comentado. Por un lado, el obstáculo legal, ¿no? Que nos encontramos nosotros a la hora de desarrollar pues, nuestras propuestas, por ejemplo, el crear esa distribuidora municipal, nos encontramos con un obstáculo legal, la ley del sector eléctrico. Todavía no hemos encontrado el hueco, tiene que existir, pero parece que la propiedad, la gestión está en manos de estas empresas, ¿no? Transnacionales, privadas, y no hay manera de crear una distribuidora municipal si no es en una urbanización nueva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con una limitación. En el tema de la pobreza energética, lo mismo, el exigir que sean las empresas que asuman ese coste, a nivel de la legislación estatal también nos encontramos que no hay manera, ¿no? En Cataluña hemos impulsado una ley, lo hemos intentado meter, pero está costando mucho porque como no podíamos ponerlo tal cual, hemos tenido que decir que se tiene que haber un convenio entre la administración y esta empresa para que la empresa ponga dinero, pero al final un convenio es un acuerdo de voluntades y es difícil exigir a las empresas eso, ¿no? Por tanto, esa limitación legal. Y luego, otro tema más, quizás desde la visión de los movimientos sociales, es que, un poco Alfonso lo comentaba, ¿no? Que nos cuesta a veces generar debate y que se nos reconozca como actor, ¿no? Ahora mismo hablo como la Red por la Soberanía Energética, porque como intentamos huir un poco de este lenguaje más técnico, de este enfoque energético más tradicional, y hablamos de territorio, de soberanía, de derechos, pues esos actores que tradicionalmente hablan del tema energético, pues no nos reconocen en muchas ocasiones como un actor, aunque tengamos propuestas que podamos estar de acuerdo en ir hacia esa transición energética, ¿no? Y ese también es un obstáculo. Bien, aún he añadido más cosas. Bien, dentro del modelo, no voy a dejar la crítica del modelo, pero dentro del modelo hay enemigos más fuertes que los otros, por supuesto. Y bien, las petrolíferas son aún el mayor enemigo, pero están cada vez más haciendo inversiones en renovables, adquiriendo patentes, etcétera, etcétera. Esto es, ya se están posicionando para, si no, si la transición se queda en una transición tecnológica, ellos se quedan mandando en el mundo. Y con eso, no solo las petrolíferas, pero las energéticas en general, sean privadas, pero también las públicas en muchos casos. Y bien, muchas veces a mí me parece que el Estado central, en casi todos los países, tiene un conflicto con los estados regionales y con los municipios. Y me parece que normalmente el Estado central es más vulnerable a la presión de los grandes intereses que los municipios. Después tenemos, claro, la banca y infelizmente, los economistas en general tienen esa obsesión con el crecimiento infinito, y eso es un grandísimo obstáculo que tenemos, que impide un montón de posibilidades, y mientras se quede esa posibilidad que manden en todo el discurso y que no puede nadie decir que no hay que el camino puede ser un otro que no el crecimiento económico, esa gente continúa a impedirle que haya una transición en ese sector. Y después tenemos un grandísimo conservadurismo, y ese conservadurismo no es un fenómeno solo de derechas, sino también de izquierdas. Y muchas veces, ya se ha hablado aquí, la influencia en muchos sindicatos en ese departamento. Una vez que la idea que no hay una alternativa al desarrollo industrial sucio que tiene que tener industrias y fábricas llenas de operarios, y que solo en esas fábricas los operarios adquirirán conciencia de clase para hacer la revolución inmediata, bien, es difícil. En Portugal tenemos un ejemplo más o menos claro, el Partido Comunista. Y por otro lado, se añade a esa visión muy ortodoxa la cuestión que para ellos y para la mayor parte del mundo es más fácil imaginar el fin del mundo que un cambio del sistema, y es una cuestión de psicosis colectiva que tenemos. Después voy a añadir aquí solo tres o cuatro cositas. Esa obsesión con eficiencia energética por veces puede ser contraproducente, porque la eficiencia energética no significa una reducción del consumo, al contrario, eres más eficiente utilizando la energía, vas a producir más, vas a necesitar más materias primas, bien, es un círculo que está ligado a esa cuestión de crecimiento infinito. Y termino con la cuestión de la certificación y el greenwashing. Esto es, las malas soluciones que son vendidas como soluciones. Ya hemos hablado de hidroeléctricas, pero no solo. Biocombustibles, regulación de emisiones de, por ejemplo, ese de Volkswagen y ahora el Dieselgate, que todos los coches de diésel en Europa, todos producen 20 veces más que las emisiones controladas en los testes. Bien, hay muchos enemigos en este caso. Y pueden hacer muchas veces la cooptación de verdaderas soluciones, y lo hacen siempre que pueden. Yo creo que hay como dos dimensiones para identificar estos obstáculos. Uno que es más bien global, sistémica, y la otra que es más local, de cada realidad, ¿no? En cada país, en cada región. Quisiera referirme a los dos, pero un poco a la COP, porque yo estuve, creo, varios de ustedes han estado también en la COP21 en París. Y evidentemente ahí en el balance de un sector de activistas es que se había avanzado mucho, pero en realidad no se avanzó nada, porque ese discurso tan esperado y ansiado por décadas quizá, no tenía instrumentos concretos. Y es que ha habido un lobby muy fuerte corporativo, que es lo que han dicho los compañeros, pero quisiera mencionar un discurso de John Kerry. John Kerry siempre va cada año a las COPs, y él tiene una, así como que da la línea, ¿no? Y el discurso de él lo hizo en el 2015, se fue al Ártico, cerca del Ártico, a una central militar, y se dirigió al ejército, ¿no? Y él ahí lo que dice, lo voy a leer, dice: lo que haremos en París, espero, es reunirnos con un fuerte mensaje para las fuerzas del mercado que sea lo suficientemente fuerte para movilizar. Si 150 naciones toman en serio los objetivos que nos planteamos para el cambio climático, no importa si los van a poner en práctica o no. De hecho, incluso si no los pusieran en práctica, eso ya va a generar una inversión masiva y una enorme cantidad de actividades del sector privado. Y entonces tendremos que alguien vendrá con tecnologías de energía limpia que será competitiva con las industrias fósiles, y entonces, ¡boom!, tendremos una economía de bajo carbón. Así nos movilizamos cuando tenemos este tipo de amenaza. Por eso estoy aquí en Norfolk, para remarcar que esto es una amenaza, y es una amenaza a la seguridad nacional, y que necesitamos ampliar la respuesta. La gente va a ver rápidamente que va a haber más dinero, y este es el mercado más grande del mundo. Eso es muy interesante, porque hay como dos mensajes ahí. Por un lado, el tema de que no se dejan los fósiles, porque no hay absolutamente ningún mecanismo que logre bajar los fósiles. De hecho, los índices ya nos llevan a 3 grados antes de la mitad del siglo o más, no sé. Y por otro lado, se activa un mercado de las transiciones donde las corporaciones están metidas, y el Banco Mundial en particular. El Banco Mundial ha hecho una estrategia de energética, la lanzó hace unos años, y era una estrategia hasta el 2020, me parece. El escenario de referencia sobre el cual hace la estrategia el Banco Mundial es 550 parts por millón. Para los que consiguen el tema técnico, yo no lo conozco muy bien, pero hay una campaña 350.org de Bill McGibbon, que es una campaña muy fuerte global que está impulsando la desinversión en fósiles, ¿no? 350, que es el margen de seguridad. El año pasado en el planeta ya hemos llegado a las 400 partes por millón. Ya estamos fuera del presupuesto, ¿no? Y el Banco Mundial te hace un plan sobre 550, o sea, planeta no existe. Por eso aquí yo cito este discurso, porque es muy interesante, porque hace referencia a la seguridad nacional. En la COP21, unos amigos míos, colegas con los que yo he trabajado, Nick Buxton y Ben Hayes, lanzaron un libro que se llama Los asegurados y los desposeídos. Y es un estudio de cómo, ante la ausencia de un plan realmente, ni siquiera de transición, sino de contingencia, de cómo adaptarse, no hay plata, las brechas son demasiado grandes. Aplicar los índices requiere 5 trillones de dólares. El fondo del clima es 100 mil millones. O sea, la brecha es inmensa. El tiempo es otro factor que no, o sea, haciendo sumas y restas, no da. Y la subvención a los combustibles fósiles a nivel global es alucinante. Es el 6.5% del PIB mundial que los gobiernos, los gobiernos aportan. Entonces, creo que este es un tema importante de tomar en cuenta. Estamos siendo, yo escuchaba a uno de los compañeros en la anterior mesa, de que decíamos, la crisis está ayudando a la transición. Yo tengo miedo con ese concepto, porque yo no creo que sea así. Yo creo que la única transición posible es una transición, como lo hemos coincidido varios, que obliga a una transformación social donde se humanice la sociedad. Porque si no logramos eso, esa transición va a ser, algo lo dijo en el panel anterior, violenta, torpe, militarizada, y eso ya está dentro de los presupuestos y ya está dentro de las políticas. Y creo que uno de los primeros avances, o sea, las primeras anticipaciones, lo tenemos aquí en Europa con la problemática de los refugiados. Bueno, eso está. Y de parte local, pues, por lo que... Gracias. Como nos queda súper poquito tiempo, vamos a pasar directamente a la otra pregunta. Y sí que os voy a pedir que seáis bastante breves, porque quedan 10 minutos en total. Que bueno, son las ¿Quiénes y cuáles? Son los aliados. Ah, no, es, las aliados, fuerzas y oportunidades que vamos a encontrar. Empieza así. Sí. Vale, pues si quieres empezar tú. Bueno, viniendo de Bolivia, yo debo decir que el panorama es bastante deprimente y preocupante. Conozco un país que tiene una excesiva dependencia de los combustibles fósiles. Nuestro sistema está basado en lo que sacamos de los combustibles fósiles y se ha generado un sistema de redistribución social a partir de ellos. Fue la gran conquista de la transformación del proceso de cambio en Bolivia, fue la base. Y creo que una de las cosas más importantes ahora, como, que veo como aliados, como oportunidades, es que se está generando en nuestra región, en mi país, y creo que en toda la región, tal vez coincidimos con el compañero de Brasil, un balance sobre estos procesos. Porque eso nos va a permitir realmente hasta dónde, con esa revolución social que se reveló al imperio, que se reveló al neoliberalismo, estaba anidado una visión de transformación más profunda, porque hay como que un desfase en la narrativa de emancipatoria latinoamericana, ¿no? Empezamos estos procesos con una lucha contra el imperio, contra las transnacionales, contra el CIADI, contra el libre comercio, pero no generamos una narrativa de transición a la escala que estamos hablando ahorita y a la escala que te plantea el cambio climático. Entonces hay como un desfase y de hecho las fuerzas y el populismo que se ha instalado, que por un lado ha generado conquistas de justicia, de redistribución, pero por otro lado también ha creado expectativas de desarrollismo y de industrialismo cuyo peso, cuyo costo lo estamos viviendo ahora. Bien, empezando dentro del sistema, hay sectores de la burguesía que creen en lo que dicen las aseguradoras y quieren sobrevivir. Y posiblemente hay mucha gente de esa que son posibles aliados, ¿no? sin muchas dudas. La población más pobre será seguramente la más afectada. No sé si será el aliado directo, pero seguramente es una cuestión importante que sea consciente que es así que va a pasar el peor. Y ahí está la posibilidad de ser un gran aliado. Y si por un lado los sindicatos los he referido como posibles enemigos, también los refiero como posibles aliados. Sindicatos de transportes públicos, sindicatos de profesores. En Portugal estamos haciendo una campaña, no el bloco, una organización en que milito, llamada Climáximo, que es solamente sobre el cambio climático. Es una campaña por empleos climáticos. Esto es identificar en la economía dónde tenemos que crear empleo por mitigación y adaptación de cambio climático, qué empleos tenemos que crear y qué empleos tenemos que destruir y cómo hacer el balance para que nadie se quede fuera. Reconversión de habilitación, etc. Por supuesto, los movimientos sociales, en mi opinión, son la gran posibilidad motriz para ese proceso y necesariamente un sector tienen la tarea de hacer lo que ha hecho el movimiento laboral en el fin del siglo XIX. Tiene la obligación de cambiar el mundo, de cambiar las reglas. Y si no lo hace, lo veo muy difícil, un proceso de transición que no sea un terror total. La academia, por primera vez, creo que la academia, especialmente más involucrada en la cuestión de cambio climático, debe ser visionada como un gran posible aliado. Y por supuesto que no es fácil, pero yo creo que por primera vez es muy importante. Creo que los municipios tienen una mucha más sensibilidad para esta cuestión. Por supuesto, la gente más joven. Y bien, por supuesto tenemos que, ya se ha hablado de eso, la reducción de la jornada laboral sería inmediatamente una reducción de consumo energético. Sería simultáneamente una posibilidad de distribución de empleo y reducción de desempleo. Finalmente, como oportunidad, bien, ese es el momento en que todas las contradicciones se van a agudizar. Todas que existen, las injusticias van a ocurrir cada vez más injustas. Y esa es la oportunidad para preguntar quién va a preparar la transición y quién tenga un plan que sea perceptible, que sea lógico, que sea justo, puede quizás utilizar este momento de contradicción máxima para cambiar mucho de lo que es la civilización. Vale, súper breve. Un minuto. Vale, perdón, bueno. No, pues de aliados simplemente era la idea de salir y encontrar, desde la perspectiva de movimientos sociales, relacionarse con otro tipo de movimientos, como por ejemplo hemos hecho con la lucha de la pobreza energética, nos hemos unido con la PA, que defiende el acceso a una vivienda digna, y hemos englobado como la lucha para defender el acceso a la energía con el acceso a una vivienda digna, que tiene que incorporar esos suministros básicos, ¿no? En esta idea de hacer alianzas con actores que vayan más allá del mundo energético, ¿no? Como oportunidades, el leer el contexto político y aprovecharlo, pues igual que hicimos con la propuesta municipalista cuando vinieron las elecciones, cuando planteamos una iniciativa legislativa popular, el contexto político nos ayudó. La primera reunión que hicimos con el gobierno de la Generalitat nos dijo: esta ley no la aprobaremos jamás, y lo sabéis. Un año después se aprobó en el Parlamento de Cataluña, y además por unanimidad. Y luego, a nivel de Cataluña, el proceso constituyente, comentaba Alfons, es una oportunidad, también puede ser una amenaza de que todo siga igual o vaya peor, ¿no? De hecho, su plan de transición nacional, el que han planteado hasta ahora en la parte de energía, es seguir exactamente igual, mismas empresas, mismas fuentes de energía, etcétera, ¿no? Y a nivel municipal, pues también el aprovechar esta nueva oleada de estos gobiernos del cambio también son una oportunidad, pero también siempre sin perder la perspectiva que desde las instituciones no se puede hacer, no pueden hacer solas el cambio, sino que necesitan la fuerza de los movimientos sociales fuera, que les guíen, que les presionen, porque al final los obstáculos y esos opositores siguen estando fuera, aunque el gobierno haya cambiado. Por lo tanto, la fuerza de los movimientos sociales tiene que seguir. Bueno, con el tiempo voy a enfocar en apenas una oportunidad, un ejemplo, que nosotros en Brasil estamos construyendo la plataforma operaria y campesina de energía. Entonces es una experiencia muy interesante que empezó en 2010, donde el movimiento de afectados por el precio, el movimiento sin tierra, pequeños agricultores, juntamente con electricitarios, o sea, los sindicatos dos eletricitários, petroleiros, professores, e aí também um movimento de juventude, que é o Levante Popular da Juventude, onde articulamos todos eles em torno de uma plataforma que defende este novo modelo energético, baseado na mudança, no cambio, cambio social, mas também estudando, inclusive, como seriam as fuentes alternativas também, não? Então, há muitos bons exemplos. Mas o foco que estamos trabajar, y es muy, muy costoso ese trabajo, porque hay muchas, al principio se parece que como tener diferentes intereses, ¿no? Y no es verdad, porque también se muere mucha gente de los electricitarios. Para se tener una idea, en Brasil, los trabajadores del sistema energético en las calles, se muere un trabajador a cada 45 días. Entonces, hay mucha gente muriendo al trabajo. Entonces, hay contradicciones también al mundo sindical, que este modelo energético mata también el mundo sindical. Entonces es posible esta alianza operaria y campesina entre afectados, entre trabajadores del sistema electricitario, petrolero, para el cambio social, pero también el cambio técnico que também é necessário para esse momento que passamos. Então, se tem mais coisas, inclusive temos uma quem se interessar, temos aí alguns materiais também, pero hacemos como um pequeno documento que aborda as principais iniciativas da plataforma, não? Então, se hacemos também alguns plebiscitos, imaginamos que isso também é interessante, constituintes, hablamos de plebiscitos populares, não? Recentemente hacemos um plebiscito popular de bajar a tarifa de energia elétrica. Então, o importante não é o resultado, mas é debater com a sociedade que modelo energético temos. Então, a partir de uma tarifa de energia, que é a grande contradição do consumidor, se traz todo o debate da contradição social. Então, se faz uma movimentação que, dizemos que o povo se movimenta por muitas vezes por dor no bolsillo. Então, se acá é onde dói, então vamos trabalhar acá para depois chegar ao coração e lamento. Então, é um pouco disso também. Anterior mesa me he pasado un poco y habéis tenido que ir así más tarde. Os pido que salgáis bastante rápido de este local, nos vemos en el local aquí al lado y deciros que muchos de ellos van a estar también las formas socialistas y que van a poder también ampliar un poco la calle.